Responsabilidad número cuatro entre casados, perdonarse rápido. Perdonarse rápidamente. Efesios 4, regresen un capítulo atrás en Efesios. Vamos a Efesios 4, otra vez. Efesios 4, 26. Oigan esto, por favor. Si lo creen y lo practican, serán liberados. Efesios 4, 26. Oiga, enójense. Amén. Dice, ¿verdad? Enójense, pero no pequen. Ahí está lo difícil, ¿verdad? Enójense, pero no pequen. Efesios 4, 26. No se ponga el sol sobre su enojo ni den oportunidad al diablo. Explico. Te casaste con una persona imperfecta. ¿Lo sabías? Pastor, dígamelo a mí. Ni me busque porque le cuento unas historias. Te casaste con una persona imperfecta. La última persona perfecta que quedaba con quien casarse, la agarré yo. No es cierto, tampoco. ¿Verdad? La agarró ella. Ah, menos, ¿verdad? Ok. Hermanos, somos personas tan diferentes. Somos personas tan diferentes. Así que va a haber fricciones, va a haber diferencias, va a haber desacuerdos. Eso es normal, no se escandalicen. Cuando yo me iba a casar con Lili, éramos cristianos, y yo le dije a mi pastor que me diera consejería prematrimonial. Un fracaso esa consejería prematrimonial que me dio el pastor. Yo decía, pastor, ¿nunca se enoja con su esposa? No, jamás, jamás. Nunca tuvieron una discusión. No, jamás. Yo dije, ah, pues. Y cuando yo me casé con ella y tuvimos las primeras, yo dije, yo soy una normal. ¿Por qué? O sea, le voy a confesar aquí delante de ella nuestra primera discusión. ¿Están listos? Nos casamos, nos fuimos a Guatemala porque ya nos fuimos recién casados. Yo ya estaba un año adelante en la misión y regresé por ella y estaba en el Instituto Bíblico. Nos casamos y ya fuimos juntos. Llegamos. Conseguimos nuestro apartamento donde vivir, muy humilde, muy sencillo. Los dos trabajábamos y estudiábamos al mismo tiempo allá. Y a la hora de la comida regresábamos rápido, teníamos una hora de lapso para comer y luego volvernos a ir. Así que andábamos a las carreras. Y ese día preparamos los alimentos, ya estaba todo listo, nos sentamos, ella sentó allá y yo acá una mesita cuadrada así. Oramos por los alimentos y cuando abrimos los ojos se nos olvidaron los cubiertos. No hay tenedores. Entonces yo le dije, lánzate por los tenedores, mija. No, yo también estoy cansada. Ve tú, ¿no? No, tú. No, la Biblia dice que te sometas. Ve tú. No, tú, no, tú eres, no, no eres un caballero. Sí, tú. Primer de pleito. Los tenedores, hermanos. ¿Y quién ganó antes de preguntar? Pues el más humilde ganó, ¿verdad? Ella se levantó por los cubiertos. Todos tenemos diferencias en los matrimonios, hasta por los tenedores. Entonces, hermanos, si tú no aprendes a perdonar rápido, no sabes lo que te espera. Cuando el día que yo me casé, el pastor que predicó estaba dando su mensaje y todo, y en el final del mensaje, o al principio, yo no me acuerdo bien, él dijo, le voy a dar una definición de matrimonio, dijo él. Todavía me acuerdo, fíjense, en su mensaje dijo, el matrimonio, como dijo Ruth Graham, dijo él, es la unión de dos grandes perdonadores que se aman, dijo él. Y yo dije, se equivocó. Se dice dos grandes pecadores que se aman. Y dijo, no, no se vayan a confundir. Yo dije, bien, la unión de dos grandes perdonadores que se aman, dijo él. Y yo dije, no, este cuate se equivocó. Pues yo, ¿por qué le voy a perdonar si tanto que la amo y ella tanto que me ama? Nosotros no vamos a tener que perdonar nada. Ay, chiquito. Nada más era cuestión de tiempo. Todos los casados nos sentimos ofendidos por una y mil cosas. Y el mejor regalo que le puedes dar a tu relación para que tenga esperanzas de éxito es perdona rápido. No lo guardes. No lo justifiques. Cuando alguien se equivoca y lo reconoce, perdónalo rápido. Y si no lo reconoce, perdónalo. Sé prudente, porque si no lo reconoce, pues lo va a repetir probablemente. Pero hay que perdonar rápido, porque cuando no perdonas eso, y rebasa su límite. ¿Saben cuál es el límite del enojo según este versículo de la Biblia? 24 horas. O sea, aquí dice, enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo ni den lugar al diablo. Eso significa que, digamos que te enojas con tu pareja por algo. Algo que para ti es justificado, no es correcto y estoy molesto por eso. Ok. Y es temprano en la mañana. No, ahorita no quiero hablar de eso, ahorita no. Necesito tiempo para pensar. No, no, no, no, no, ahorita no quiero hablar. Oh, ok. Tienes todo el día hasta que se ponga el sol, hasta que anochezca. Eso es lo que está diciendo el texto. Hasta que se haga de noche. No, pero es que el pleito no lo echamos en la noche, pastor. Ya no hay sol. Por eso dije 24 horas, ok, eres legalista, ¿no? Ándale, pues entonces tienes hasta el otro día. Es todo lo que tienes. Pues este tiene su carota ya por 2 semanas, pastor, que no me habla. 3 meses. 3 meses. ¿Cuánto debe durar un enojo? Según la Biblia, no debería durar más de 24 horas. Más de 24 horas, no. Al fin de esas 24 horas, o lo perdonas o se reconcilian. Y si no lograron, ya pasan a la segunda etapa. Ya pueden pedir consejo. No deben dejar eso por mucho. Si no, les va a pudrir la relación. Sea pequeña o sea grande la ofensa, deben hacer todo lo que dependa de ustedes para perdonar o pedir perdón, y si eso rebasa y no lo lograron en un día, y a lo más dos, no se engañen. Uno de los dos o los dos tienen problemas para perdonar y para pedir perdón, busquen ayuda. Si te doliera la muela, ¿cuánto te esperas? Lo que quieras, tú sabrás, tú eres el que trae el dolor, ¿verdad? Yo te doy la pastilla y tómatela si quieres. Ay, ay, ay. Si no aguantas el dolor, ¿qué hay que hacer? Ir con el dentista, ¿no? Si se te poncha la llanta del carro y no traes repuesto, ¿qué haces? No, pues me pongo a orar. Ah, qué bueno, ora. ¿No hay algo más que se te ocurra? ¿Se te descompuso el carro? ¿No sabes mecánica? ¿Qué haces? Le llamas al mecánico. Si te agarra la migra, le llamas al abogado. Si te duele la muela, le llamas al dentista. ¿Y se te quebra el matrimonio? No haces nada. No te entiendo. ¿Por qué te gusta sufrir de más? Por puro orgullo. No, a mí no tengo que andar diciendo mis problemas personales a nadie. Claro, no se los tienes que decir a nadie que no te puede ayudar. Pero si no los puedes arreglar pronto, ¿por qué sufres de más? ¿Por qué no pides consejo? Así que perdonarse rápidamente es indispensable para tener un matrimonio saludable, hermanos. No, es que a mí me cuesta mucho perdonar. Entonces reconoce tu problema y trabaja tú en tu parte. Deja de estar echando la culpa a tu pareja. Tal vez él o ella te pueden acompañar a consejería, pero es tu problema todavía. ¿Cómo lo sabemos? Hay personas que están resentidas con otros que hasta ya se murieron. No, es que yo no puedo perdonar a mi padre por lo que me hizo. ¿Oh, de veras? ¿No te quiere pedir perdón? No, ya lo enterramos hace como 15 años, pero no lo puedo perdonar. ¿De quién es el problema? ¿Del papá? No, pues él ya está allá. Antes de morir se arrepintió, está en el cielo gozando de la vida y tú todavía atado. Aprende a perdonar. Y número 5, para terminar, atenderse físicamente, llámese sexualmente. En Primera de Corintios 7, el apóstol Pablo dice a los casados, en el versículo 5, leo para ustedes, no se priven el uno del otro. Ahora, ¿de qué está hablando? Leo antes. En el 4 dice, la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Asimismo, el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y en el 5, no se priven el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicarse a la oración. Vuelvan después a juntarse a fin de que Satanás no los tiente por causa de falta de dominio propio. Hermanos, el matrimonio es para disfrutar el sexo. Ay, no digas sí, ¿por qué? ¿Por qué no? Si la Biblia lo dice. El sexo no tiene nada de malo, para eso es el matrimonio. Pero ¿saben qué ha hecho el diablo? El diablo les dice a los solteros que tengan mucho sexo fuera del matrimonio. Y a los casados que no lo tengan. Por algo estamos como estamos. Los solteros deben abstenerse hasta el matrimonio y los casados deben satisfacerse todo el tiempo que lo necesiten. Pero como hoy en día hay mucha, mucha suciedad en los matrimonios, si él o ella ven pornografía, claro que van a tener muchas más ganas de lo normal y van a lastimar la relación. Pero si la gente se limpia su vida y vive en orden, van a tener una vida balanceada. Y si obedecen el mandamiento, no, como dijo a un pastor hace mucho tiempo, la esposa de un pastor dijo: cuando mi esposo tiene un Cadillac en la casa, ¿por qué se va a andar fijando en el Volkswagen de allá de la calle? Y estaba hablando de su relación íntima. Yo lo atiendo a él bien. Yo tengo un amigo pastor, muy amado, pastor de una iglesia muy bonita, que cuando le daba la clase de membresía a los miembros, yo estuve ahí, él decía: ¿quién es esta iglesia? Yo soy el pastor. Mi esposa no es la pastora, ¿eh? Mi esposa no es la pastora. Ok, cuando tú vas con el médico, él es el doctor y su esposa es la doctora. No, el doctor es él, ¿verdad? Así que en esta iglesia yo soy el pastor y mi esposa tiene otro ministerio. Y le decían: ¿cuál es tu ministerio? Y ella decía: yo soy la amante de este. ¿Cómo? Sí, es que hay muchos pastores que dejan a sus esposas por sus amantes. Yo dije: yo no voy a hacer ese error. Yo voy a ser la amante, así este nunca me deja. Así que mi ministerio es atenderlo a él. Así que no anden fastidiando a mi esposa de que actúe como pastora, porque ella no es pastora, ella me atiende a mí. No les gustaba mucho esa clase de membresía, ¿verdad? Hermanos, si los esposos cumplieran sus deberes, habría menos estrés en el matrimonio y se enfocarían en lo que deben de hacer. Es como el alimento, la sexualidad. Cuando no comes, nomás estás pensando en comida. No te puedes concentrar. A ver, que va a haber examen, ponte a estudiar. No puedo, tengo hambre, ¿verdad? Vamos a jugar fútbol. No puedo, no he comido, me canso. Pero ya una vez que comes, se te quita esa distracción y ya haces todo lo demás normal. Y esto pasa en el matrimonio cuando no se atienden las necesidades sexuales en el matrimonio. Nomás están pensando en esto o están enojados por eso. Pero cuando cumplen esos deberes, se quita esa comezón, esa distracción y ya hacen todo lo demás con naturalidad. Pero tienen que aprender a vivir como Dios manda. Esta dinámica de la intimidad sexual varía con el paso del tiempo. A veces la mujer va a estar embarazada y dar a luz, o hay enfermedades y hay fenómenos que son parte de la vida y todo eso lo aprenderás a su tiempo. Pero si por principio tú sabes que es una responsabilidad mutua, tú vas a estar mejor preparado para lidiar con las cosas de la vida. No camas separadas, como dice la canción. No, los que de ustedes han tenido tantos problemas que viven y duermen en cuartos o en camas separadas, pídanle a Dios que haga un milagro y busquen ayuda. Porque eso no debe de durar. Se tiene que acabar ya. Tengo que ir muy rápido. Ahora, dos cosas más digo, estas son peculiares, una para el marido nada más. Al marido Dios le manda ser cabeza. ¿Saben eso? Ahí en Efesios 5. Claramente, vuelvo a Efesios 5, déjenme ir rápido porque el tiempo se ha agotado. En Efesios 5, 23. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. En la familia tiene que haber una cabeza. ¿Quién es? Según Dios. El marido. ¿Quién es? Marido. Sí, pero yo soy el cuello, dijo aquella esposa. Yo lo muevo para donde yo quiera. Por eso, le digo, por eso estamos así. Hay una cabeza en la familia y ese es el marido. Marido, ¿qué significa ser cabeza? La palabra jefatura significa ejercicio de la cabeza. La cabeza hace dos cosas para el cuerpo. Número uno, le da vida al cuerpo. Cuando quieres acabar con alguien, ¿qué le cortas? ¿verdad? Se acaba la vida. Así que de la cabeza viene realmente vida. Y también la cabeza da liderazgo o gobierno, dirección. Entonces, ser cabeza de la familia varón significa que tú vas a proveer para tu familia, tú vas a darles para que ellos puedan vivir. El que no provee para los de su casa ha negado la fe, es peor que un incrédulo, dice la Biblia. Tu trabajo es proveer para tu familia como cabeza, pero también como cabeza, tu trabajo es pastorear a tu familia. Los pastores dirigen al rebaño, lo cuidan, lo alimentan. Eso significa, eso es gobernar. Cuando la Biblia habla de los que quieren ser pastores o que la iglesia busque pastores, dice, cuando busquen un candidato a pastor, fíjense en sus características y en una de las que se tienen que fijar es que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en orden. Porque el hombre que no sabe gobernar bien su casa, ¿cómo va a gobernar la casa de Dios? Si no lo hace bien en chiquito, ¿cómo lo va a hacer en grande? Así que para que alguien pueda aspirar a ser líder en la iglesia, lo que tiene que hacer es empezar por su casa. Marido, pastorea tu casa. Deja de dar excusas. Empieza a asumir el liderazgo de tu familia. Eres tú el que tiene que levantar los niños el domingo en la mañana. Eres tú el que, aunque llegue cansado a la casa, decir, vengan, vamos a orar. Eres tú el que tiene que tomar la Biblia y decirle, vengan. Y deja de sermonearlos. Diles, miren, a tal hora, en una hora, en media hora, nos vamos a juntar, vamos a leer un pasaje de la Biblia, vamos a hacer una oración. Me gustaría que estén ahí. Pero como no están acostumbrados, porque no les has enseñado, a lo mejor se les olvida. No te lo tomes personal. Cuando llegue la hora, vete a ese lugar y el que se acuerde, que venga, o tú recuérdales, en 5 minutos voy a estar ahí. Y si no viene la esposa porque tiene su carrota o alguno de tus hijos, no hagas el drama. Tú ahí abres tu Biblia, lees un pasaje, haces una oración, máximo 10 minutos, terminas, te levantas y sigues con tus actividades, sin drama. Y ellos se van a dar cuenta. Y al día siguiente o al tercer día, si no pudiste el día anterior, lo vuelves a intentar. Familia. Voy a leer un pasaje de la Biblia, vamos a orar, un devocional familiar sencillo, los que gusten, a mí me gustaría, por favor, que estén ahí conmigo. Y de pronto va a llegar uno de tus hijos, o tus niños van a estar ahí, o tu esposa va a llegar. Y va a decir, bueno, ¿qué vamos a leer? Pues donde nos quedamos, cualquier libro de la Biblia y lees otro pedacito. 3, 4 versículos, 5, 10, máximo un capítulo. ¿Quieren ayudarme a leer un versículo cada uno? Ok, bien. Terminan de leer. No hay sermones. Por favor, ¿qué les llamó la atención? ¿Algo? Oh, sí, esto, esto. Oh, a mí esto. Ok, sencillo. ¿Alguna petición de oración? Oh, sí, yo que tengo examen mañana. Ah, bueno, ok, muy bien. Vamos a orar por eso. ¿Alguien quiere orar? No, pues sí. Breve. Ok, ya. Mejor que se queden con ganas a que digan, no, ya se va a soltar mi papá. Por eso no vienen al devocional. Ah, es que tenía que terminar de lavar la ropa y, pero pues este se agarró su sermón y ya llevamos hora y media. Los niños ya están en el tercer sueño y este no acaba, ¿verdad? Cortito. Y mañana no se pudo. No hay culpa. Bueno, no pudimos, discúlpame, señor, pero al tercer día otra vez. Esto debe ser natural. Y vas a darte cuenta de lo que va a pasar. Nosotros como familia leímos libros enteros de la Biblia. Nuestros hijos aprendieron a leer español haciendo ese ejercicio. Mi esposa lo hacía con ellos cuando yo estaba ausente. Y muchas veces nuestros hijos, cuando decíamos alguna petición, oye papá, ¿puedo preguntarte algo? Oye, ¿les puedo contar algo que pasó ahí en la high school, lo que sea? Y eso se alargaba, pero por ellos, no por mí. Por ellos. Sí se puede, varones, asumir liderazgo de sus familias. Den ejemplo, cuiden, guíen sus familias. Ahora la esposa, ¿se dieron cuenta lo que se les manda a las mujeres, hermanas? Sométanse a sus maridos. Noten lo que la Biblia no dice. No dice, maridos, sometan a sus esposas. ¿Verdad que no dice así? ¿A quién le dice eso? A las mujeres le dice, tú, somete a la fiera que llevas dentro. ¿Quién es la que tiene que someter a la mujer? Ella misma dice, sométete a tu marido. Es ella. El esposo no tiene por qué andarle hablando de sometimiento a la mujer. Ese es problema de ella y el esposo que se preocupe por amarla y respetarla. La mujer insolente no es una vergüenza para su marido, es una vergüenza para sí misma. Mujer, sométete a tu marido. En el pasaje que leímos de Tito, decía que le enseñen las mujeres ancianas, que les enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos y a cuidar su casa. A cuidar su casa. El marido provee para la casa y la mujer cuida del hogar. Ay, eso suena muy tradicional, Luis. Bueno, si quieren, reescribimos la Biblia. O mejor la dejamos, ¿verdad? Solo ha sobrevivido unos miles de años formando familias felices que han servido a Dios y que han impactado su comunidad. Yo entiendo que en esas alturas las mujeres muchas veces tienen que trabajar o que se han quedado solas porque los maridos fallaron o simplemente se fueron, o porque Cristo llegó a nuestra vida en un momento donde ya se habían quebrado algunas historias y nunca es tarde. No estamos hablando de culpas. Estamos hablando de escribir una nueva historia. Y en lo que dependa de nosotros, ya sea madre soltera o padre soltero, haga lo mejor que puede en su situación. Si no tiene ayuda, pues usted, si se quedara viuda, ¿qué haría? No, pues aquí no hacemos devocional porque ya se fue. No, pues tú haces lo mejor, tú tomas la Biblia y hijos, vénganse, y tú les enseñas mientras no se puede. Pero así. Entonces, mujeres, hermanas, yo quiero terminar diciéndoles a ustedes. No se engañen, hermanas. La Biblia dice claramente que Dios hizo a Adán y Eva fue ayuda idónea para él. Tú fuiste creada para ayudar a tu marido, no él a ti. No te confundas. Tú estás para ayudarlo a él a cumplir su destino en Dios. Y eso no significa que tú no puedas estudiar o ejercer una carrera o todo, pero fuiste creada para ayudarlo a él. Y si tú quieres engañarte a ti misma revelándote de este diseño, no te va a ir bien. No te va a ir bien. Mejor ora a Dios y razona con tu marido si tú tienes tus propios proyectos personales y dile, mi vida, a mí me gustaría hacer esto, pero yo necesito que tú me des permiso y tu apoyo. Y aprende a confiar en Dios, que Él sabrá mover el corazón de tu marido para el mejor momento. Y si tú dices, no, es que no lo conoces, este es como Naval, el de la Biblia. El que lea entienda, ¿verdad? Eso es como Naval. Bueno, ora. Ora para que Dios convierta su corazón de piedra en un corazón de carne. Porque Naval se murió. En la historia de Naval ese se murió. Así que sométete a tu marido. Por último, hablo padres e hijos. Todos saben, ¿no? Vamos a leer rápidamente para irnos en Efesios 6. 6:1, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. ¿Qué le manda a los hijos la Biblia? Obedecer a sus padres. So listen, you guys. If you're part of your family and you think that your parents don't deserve your obedience, you're wrong. You should pay obedience to your parents, not because they are perfect, because they are not perfect. They're just like you. But you obey your parents because that's the law. That's the law command for our lives. The Bible says that if we obey our parents and we honor them, we will enjoy two beautiful blessings that everyone in this life are looking after. Let me show you what. The Bible says, hijos obedezcan a sus padres en el Señor porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. So if you want the life works for you, that everything works out for you in the future, para que te vaya bien. Todos queremos que nos vaya bien, ¿no? And second, y para que tengas larga vida sobre la tierra. Long life. A good life, a long life are the promises for the obedient children. ¿Quién no quiere una vida buena? Digo, si tú no quieres una vida buena, avísame porque aquí traigo un cinturón yo. ¿Ah? Todos queremos una vida buena y todos queremos una vida larga. Y es lo que Dios le ofrece a los hijos obedientes. que honran a sus padres. So pay your respects to your parents. No les levantes las voces. ¡Ah, usted qué, ruco! No, no, no, cuidado, ¿cómo le hablas a tu padre? Es que me frustra a mi papá. Está mal lo que él hace mal, pero eso no te da derecho a ser insolente. Es que yo soy una mecha, me prendo rápido. Pues bájale a la mecha, mijo. Háblale con respeto a tu padre, a tu madre. Obedece a tus padres en todo lo que no contradiga la Biblia. Es que son muy irrazonables mis padres. Mira, cuando cumplas 18 años, si no te gusta, ya buscas tu destino. Mientras, obedécelos. Ya que seas adulto, ya. Ya. Ellos te dirán las reglas nuevas. Mientras, si no te gusta, pues entonces consigue tu trabajito, paga tus biles, renta tu casita y entonces ya te la llevas friendly con tus papás allá afuera. Llegas a la hora que te convenga y ya, es tu vida, está bien. Pero no, es que voy al college y todavía me conviene estar aquí con ellos. Entonces, respeta las reglas de ellos y te va a ir bien. Y a los padres, ¿qué les dice el Señor? Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos. No sé por qué los padres a veces agarramos este deporte de provocar a nuestros hijos. ¿Verdad? Nuestro hijo nos dice, Daddy, I don't like that, no me gusta eso, papá. Y el papá dice, ah, sí. Eso está mal, hermanos. ¿Saben por qué a muchos hijos les cuesta respetar a los padres? Porque los padres no respetan a sus hijos. Creen que sus hijos son su juguete. Respeta a tus hijos desde chiquitos y enséñales. Predícales con el ejemplo. Si tú le dices a tu hijo, hijo, usted no puede llegar aquí tomado. Usted no puede llegar aquí después de las 10, 11 o 12 de la noche, la hora que les convenga a cada quien su situación. Enséñale con el ejemplo. ¿Me has visto llegar a mí tomado aquí a la casa? ¿Ves a la hora que yo llego? Cuando yo no vengo, ¿has visto lo que yo hago? Yo le hablo a tu mamá y le digo qué pasó y dónde estoy. No tengo que hacerlo, pero lo hago porque la amo, para que ella no se preocupe. Y tu mamá ya te ha dicho varias veces, no llegues después de la hora y si pasa una emergencia, avísale y no haces caso. ¿Qué es el ejemplo que yo te he dado? Y se razona con los hijos, sin gritos, sin insolencias, con el ejemplo. Hasta que ellos aprendan de ti. Los hijos son emocionalmente inestables cuando son adolescentes a veces. Tenles paciencia. El hijo te grita, te levanta la voz. Cálmate, sereno. Déjalo que termine su drama y ya que termine, espérate un rato. Le dice, ¿ya estás más tranquilo? ¿Ya estás más tranquilo? Sí. No me gustó que me levantes la voz. Eso no se debe repetir. Pero si él te levanta la voz y tú le dices, ¡a mí no me gritas! A ver tú, no, pues usted, No, hermano, ya estuvo. ¿Cuál ejemplo? ¿Cuál ejemplo? Alguien le tiene que enseñar al joven a aprender con la repetición, a empezar a dominar sus emociones y a manejar sus problemas de una manera cada vez más responsable y madura. ¿Verdad? Y por último, hermanos, si alguien más vive de nuestra familia con nosotros, recuerda, solo puede haber una cabeza en una casa. Si tú te vas a vivir con tus papás, I'm sorry, tu papá es la cabeza. Pero si no, si tu papá viene a vivir aquí contigo, con mucho cariño vas a honrar a tu papá y decirle, Tari, no quiero faltarle el respeto, pero en esta casa mando yo. Y a mis hijos los crío yo como a mí me parece mejor. No, nada que. Ah, usted va llegando antes de que pase un incidente, nomás yo quería avisarle. Aquí estamos haciendo las cosas con nuevas reglas y no se lo vaya a tomar personal, pero yo no le doy chanclazos a mi hijo cada vez que, como usted nos ya no, o yo disciplino, o yo. O sea, usted tiene el derecho de hacer su familia con su conciencia delante de Dios y aprender a que nuestros familiares que necesitan ayuda se las damos, pero enseñarles que nosotros estamos construyendo una nueva historia como familia. La Biblia le dice a los cristianos en 1 Timoteo 5 que si alguien tiene viudas, su madre o su abuela, que las cuide. No debemos desamparar a nuestros viejos. Debemos cuidarlo, no porque somos latinos, porque somos cristianos. Además, tú vas a ser viejo un día, ¿verdad? Y lo que tú hagas va a darle una lección a tus hijos. Una vez fui a Sacramento con mi esposa y en el gift store esa vendían los souvenirs y había una playera que decía, Dad, papá, trátame bien porque yo voy a escoger tu nursing home. What? ¿Huh? Yo voy a escoger tu nursing home, Dad, decían. Entonces, lo que tú haces con tus hijos les va a enseñar. Y si tú tratas con respeto a tus mayores, cuando tú seas mayor, tus hijos se van a acordar. Y si no se acuerdan, está bien, el Señor cuidará de ti. Hermanos, el tiempo se ha agotado, pero hemos oído más que suficiente acerca de la familia. Termino con una oración y nos vamos. Padre, parece muy grande el paquete para nosotros formar una familia verdaderamente cristiana. Pero lo que es imposible para los hombres, para Dios no es imposible. Así que pedimos en el nombre de Jesús que nos concedas el milagro de la victoria para que nuestras familias sean mejor que nunca. Exige trabajo, exige oración, exige renuncia a muchas cosas, pero la inversión en lo mejor vale la pena. Así que yo oro por estas familias para que tú hagas el milagro y las levantes y que si nos toca vernos otra vez, contemos de las victorias del Señor en nuestra familia. Cómo se cambia la historia de una familia y que nos toque a nosotros ser parte de ese triunfo. En el nombre de Jesús, amén.